Ecos de la Memoria. Escucharon los hermosos temas Fascinación, La Vuelta al Mundo y Popurrí de Mi Bella Dama con los Violines Mágicos de Villa Fontana, bajo la dirección del maestro Roberto Pérez Vázquez del LP Fantasía en Cuerdas de 1958, que además de los ya mencionados, en el lado 1 contiene Popurrí y en el lado 2, Fantasía Mexicana número 2, Celos, Popurrí Francés y Noches de Villa Fontana. Hoy tengo el gusto de saludar nuevamente a Roberto Pérez Ferrat, hijo de Roberto Pérez Vázquez. Roberto, buenas noches. ¿Nos podrías platicar otra anécdota de tu padre en el restaurante Villa Fontana? Me siento sumamente agradecido y muy emocionado de estar ante estos micrófonos del programa radial Ecos de la Memoria. Y sobre todo, agradecido con sus conductores, el señor José Antonio García y Anita Dalal de Gives Nazara. Muchísimas gracias. En verdad, de corazón les digo gracias por esta hermosa deferencia para con el señor padre, el gran pianista mexicano, arreglista y compositor, don Roberto Pérez Vázquez. Muchas, muchas gracias. Otra anécdota más es que un día mi papá, tocando el piano, como todas las noches, se le acercó el que era secretario de Cantinflas y le dijo: maestro, si dígame, en cuanto termine usted de tocar aquí, ¿podría ir con su grupo a la casa de don Mario, al penthouse de don Mario? Sí, cómo no, dijo mi papá, claro que sí. Terminó mi papá de tocar, terminó su ronda de esa noche, y les digo a los muchachos, parece ser que don Mario tiene fiesta en su casa, porque nos está pidiendo que vayamos a tocar. ¡Ah, pues adelante! Mi papá pensó que iba a haber un gentío de gente, ¿no? Y cuál es su sorpresa que cuando entran al penthouse de don Mario, nada más había 8 personas. Entre estas personas estaba una actriz mexicana muy sexy, muy hermosa, que se llamaba, bueno, se llama, creo que vive todavía, muy sexy, muy hermosa, Emily Kranz. Pero uno de esos 8 invitados, aparte de don Mario, por supuesto, ¿quién creen que era? Era el señor Frank Sinatra. Ya todos entrados en copitas, en la bohemia, mi papá se puso a tocar con los violines. Don Frank Sinatra se sentó en la alfombra del penthouse de don Mario, se puso en flor de loto, se colocó en flor de loto, y mi papá les pidió a los violines que los rodearan, que era muy típico de mi papá, acercar a los violines a las mesas, en este caso a Sinatra en el penthouse de don Mario, mejor dicho. Lo rodearon, Sinatra, repito, en flor de loto, y dice mi papá que la voz se puso a llorar, de lo contento que se puso, de la alegría. Terminaron de tocar y Sinatra le dio a mi papá una tarjeta y le dijo, maestro, cuando vaya a Las Vegas, hágamelo saber para abrir las puertas de la casa del pecado para usted. Hermosa anécdota, ¿verdad? Muy bella anécdota. Thank you. Escucharon Fantasía Mexicana número 2 con temas de Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, Ernesto Cortázar, Lorenzo Barcelata, Alfonso Esparza Oteo, Santana Vergara y Marcos Jiménez de la producción Fantasía en Cuerdas de 1958 con los violines de Villa Fontana. Escuchen lo que dice la contraportada de este LP en voz de nuestro colaborador Marco Antonio Berzunza León. Crear escuela, establecer una tradición, una clase, en suma, ser clásico, es una proeza nada fácil de lograr en la música, como lo atestigua claramente el continuo ir y venir de grupos musicales diversos. Pues bien, el conjunto de cuerdas del restaurante Villa Fontana ha logrado en el breve lapso de su vida asentar una concepción tan bella como sólida de la instrumentación y ejecución musical. Varias razones hay para este gran triunfo del virtuosismo mexicano. Una de ellas, los excepcionales arreglos que desde la creación del grupo ha escrito o supervisado el joven arreglista, director y talento musical del conjunto, Roberto Pérez Vázquez. Otra, la compenetración musical lograda por sus miembros, todos solistas de primera categoría. Además, la serena fogosidad, sí vale la frase que brota del piano de Pérez Vázquez. La reunión de estos tres factores básicos ha creado su estilo y sabor tan peculiares. Y es esa reunión la que ha hecho muy famoso y frecuentado el ahora célebre Centro Nocturno, donde siguen deleitando noche a noche a todos sus concurrentes. En este álbum presentan, entre muchas otras joyas del arte, la Fantasía Mexicana número 2. Es un grandioso refinamiento de algunos trozos selectos de la mejor música popular mexicana. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Disfrutaron del tema Celos con los violines mágicos de Villafontana del LP Fantasía en Cuerdas de 1958. Roberto Pérez Ferrat, ¿qué lugares visitó tu padre con sus violines mágicos de Villafontana? Mi papá no viajó demasiado porque nunca quiso alejarse de su terruño, de sus seres queridos, de su gente. Pero sí tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Y el tiempo más largo que estuvo fuera de casa fue en la isla, cuando se fue a vivir a la hermosa isla de Aruba. Permaneció ahí como un año, más o menos, en esa hermosa isla, trabajando en un maravilloso hotel de superlujo, que dice él que era un paraíso. Bueno, sabemos que es un paraíso, los que he visitado. Yo no conozco por ahí, pero dicen que es un país mágico. Fue la única vez que él se alejó realmente un tiempo así largo en aquellos ayeres. Llegó a grabar alrededor de unos 13 discos aproximadamente, los llamados LPs de larga duración de acetato, grabando la más variada música, desde música romántica de películas de amor, desde música clásica, llegó hasta tocar música mexicana. Muy al estilo, por supuesto, de los violines de Villafontana, ¿no? Acompañando a grandes artistas como Pedro Vargas, Rosita Quintana, Toña la Negra, viajando con ellos incluso algunas giras, Alejandro Algara, ¡ay, Dios mío! Tantos artistas que acompañó, Eugenia León. Sería interminable, me está pasando igualito que con los artistas que alguna vez visitaron el restaurante. Son tantísimas las personas. Imagínate, más una carrera de 70 años o más artística, ¿no? Y en fin, fue una carrera muy enriquecedora, muy hermosa. Escuchen Noches de Villafontana, del potosino Chucho Zarzosa, con los violines mágicos de Villafontana. De esta manera finalizamos con el año 1958 en la carrera discográfica de Roberto Pérez Vázquez. Thank you. Pasamos al año de 1959. La RCA Víctor editó un LP muy interesante denominado Concierto de Amor, con artistas como Riz Ortolani, Rosita Quintana, Roberto Pérez Vázquez, Jorge Ortega, El Quinteto Fantasía y Consuelo Velázquez. El tema principal del disco es una composición de Mario Molina Montes y el recién fallecido Rubén Fuentes. Concierto de Amor fue famosa en las voces de Los Tres Diamantes y Hugo Avendaño, con una hermosa letra. Escuchen una selección de este excelente material. Esencia es mi existencia, devoción y penitencia, religión. Vivir pensando en ti es adorarte sin ver hacia atrás. Besarte, tenerte, es creer en Dios y nada más. Comunión de dos almas que vinieron al mundo formando con sus sueños un concierto de amor. Vivir pensando en ti es luz de luna, caricia y canción. Quererte o soñarte es mi redención, mi Ecos de la memoria. En este amor hay algo más que amor, hay atracción sublime. En tu mirar es una fuerza irresistible que me lleva siempre a ti con ansia de vivir y amar. En este amor hay algo más que amor. Hay comprensión total, hay devoción. Cuando me miras dulcemente, y puedo verte sonreír. Soy dueña de un mundo mejor. En cada beso que me da tu boca hay un abismo de felicidad, y vuelve la ansia irrefrenable y loca de acariciarte y de besarte más. En este amor hay algo más que amor. Hay comprensión total, hay devoción. Cuando me miras dulcemente y puedo verte sonreír, bendigo el día que te trajo. Disfrutaron de Concierto de Amor de Mario Molina Montes y Rubén Fuentes y Más que Amor de Miguel Pous con la actriz y cantante argentina Rosita Quintana y la orquesta de Riz Ortolani, cuyo nombre verdadero fue Rizziero Ortolani, que fue un compositor y director de orquesta italiano, principalmente de música de cine. Las piezas mencionadas, claro, con el piano de Roberto Pérez Vázquez. Roberto Pérez Ferrat, ¿qué otras anécdotas de tu padre nos podrías compartir? No omito comentar también que mi papá tuvo el privilegio con su grupo de tocar ni más ni menos que la boda de la princesa Grace de Mónaco, invitado por un jeque árabe a París, donde todo fue cubierto por este para que mi papá estuviera presente con sus violines tocando en ese magnífico evento. Y hay un detalle muy hermoso en donde hay una foto donde aparece la princesa Grace de Mónaco con otras personalidades y con el disco bajo el brazo de mi papá, y se alcanza a ver violines mágicos de Villafontana. Otra luminaria del cine de antaño de Estados Unidos, creo que era alemana esta actriz, perdón si lo pronuncio mal, Marlene Dietrich, también estuvo en Villafontana, en México, y también disfrutó del gran sonido que mi papá creó con su magnífico y maravilloso grupo mexicano. Les tenemos tres joyas con Roberto Pérez Vázquez: Concierto de Otoño, Impromptu y Concierto de Amor de Mario Molina Montes y Rubén Fuentes. Estas dos con la orquesta del italiano Riz Ortolani. Thank you.